Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 12 de septiembre. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero, cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubieran muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto, pues algunos acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios. Ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 138. Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Señor, no dejes que me pierda. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos.

No solamente algunos que hacen bulla toda la que quieran, otros se visten como quieran, otros faltan de hacer cosas inmorales. La ley cada día se vuelve más permisiva y no llama la atención a los que ofenden la fe católica. No, la fe cristiana en general, no, pues son libres de expresarse. La libertad de expresión no significa el escándalo, no significa el abuso, el insulto. Esta es la norma cristiana, ¿no? No vivir como mejores que el mundo, pero saber que hay la inmoralidad, la indecencia. Esas cosas hoy se practican a campo abierto, en cualquier forma, y se dice en nombre de la libertad. Por eso Jesús plantea en el Evangelio un camino diferente, ¿no? Es el camino de los santos que parecen perdedores en el mundo, pero que no son perdedores, son ganadores. Ganadores de una forma diferente de ser, aquella que pone el valor a las cosas, pero a Dios como máximo valor. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los difaman. Si alguno te pega una mejilla, preséntale la otra. Bueno, esto dice uno, esta es la injusticia. Si me pegan, tengo que pegar. No niegue la justicia, pero ten cuidado. No sea que busques venganza. Decía Gandhi, con esto del ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos. Gandhi no era cristiano. El perdón cristiano es el que logra romper ese círculo vicioso de la violencia. Te pego, me pegas, te pego. Hay que poner un alto a esto. La novedad es el perdón. Cristo es que trajo el perdón al mundo. Esto el mundo no lo conocía, ni lo conoce. Hay países judíos y musulmanes que del perdón no saben ni cómo se escribe. Amen a sus enemigos, hagan el bien a todos. Así tendrán un premio, dice, grande, y serán, ese es el futuro, ¿no?, hijo de Dios. El cristiano que no mira al futuro, sino que cree que todo está aquí en el presente, pues hará lo que le convenga para ganar en el presente. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. Nosotros cuando actuamos en lo que decimos, en la forma en que nos movemos, ¿nos importa no escandalizar a los demás? El escándalo no es el ruido. Oh, mira el escándalo que tiene el vecino en su casa. No, el escándalo es poner piedra de tropiezo, ¿no? Si un cristiano se vuelve mafioso, corrupto, vicioso, promueve la droga, pero va siempre a la iglesia, mejor no fueras, mejor fueras ateo. Dice Papa Francisco, o te dijeras ateo, porque esto contradice desde dentro todo lo que significa la vida nueva en Jesucristo. Y la segunda pregunta, ¿cómo actuamos? ¿Ojo por ojo, diente por diente? O no es que neguemos la justicia, pero observamos que es posible el amor que venza el odio. ¿Nos mueve eso porque hay un más allá que no queremos perder? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos propones un camino muy diferente y muy difícil, imposible lo que tú nos propones sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo para que nosotros podamos en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, agradar a Dios y no a los hombres. Haz que nosotros no busquemos venganza diciendo que estamos pidiendo justicia y que aunque tengamos ofensas graves, nunca cerremos la posibilidad al perdón, porque tú en la cruz dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 138 dice, Señor, no dejes que me pierda. Señor, no dejes que me pierda, decía. Si uno comienza a decir, bueno, lo que la gente hace es bueno porque como todos lo hacen, bueno, esto no es cierto, ¿eh? Todo el mundo se droga hoy día. En países que se llaman civilizados, en países ricos, está abundando la droga. Entonces ha de ser bueno. No, no es bueno. Tampoco la pornografía, tampoco el sexualismo, tampoco estas confusiones de género destruyen a la persona. Entremos en el silencio de la contemplación. Recordemos lo que dice Pablo. Las cosas no deben causar escándalo, no deben golpear al mundo, especialmente a la gente que no comprende, sino dar ejemplo. y digamos una vez más, Señor, no dejes que me pierda. Hoy en la acción queremos ante todo pedir a Dios la gracia de su Espíritu Santo. Nadie puede hacer algo tan difícil, decía Santo Tomás. Ama a tu enemigo, perdona al que te ofende. Si alguien te quita lo tuyo, no se los reclames. Esto no se puede por la fuerza humana. Viene el instinto del golpe por el golpe. Pero Dios, que te señaló un camino tan difícil, con una mano, con la otra, te dice: ven, que yo te ayudo. Sí, no se trata de la injusticia, se trata de superar ese círculo de golpe por golpe con el amor. Y hoy pidamos al Señor porque se aumente mucho y se viva la gracia de la devoción eucarística hoy es jueves. ¿De dónde vas a sacar tú la fuerza para perdonar? ¿De dónde vas a sacar la fuerza para dejar, no digo que te hagan lo injusto, sino para proponer el perdón del sacramento del amor? La Santísima Eucaristía, a la que hoy nosotros saludamos diciendo: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.